Ok, dice, ya te lo sabes de sobra, Ok, en mí ya. Dice, si tu novio es tóxico, yo soy el auténtico. Ese bobo es básico, él es calcográfico. Tomando ansiolítico porque ese culo es crítico. A ver cómo lo explico, pulmones canábicos. Ese culo exótico lo mueve con descaro. Caro, caro, caro. La lleva Louis Vuitton, le compré unos zapatos raros. Se vino con dos amigas y las tres se depilaron. Mano, yeah, yo te acaricio, yo te despisto. A ese culito, yo me afilio. Dinero lo multiplico en un rato. Tiene 25 tacos. Si tu novio es tóxico, yo soy el auténtico. Ese bobo es básico, él es calcográfico. Tomando ansiolítico porque ese culo es crítico. A ver cómo lo explico, pulmones canábicos. Yo soy un psicópata, tu novio en drogata. Ponme otro cubata, no me seas chivata. Ponte a la fila, tú eres otra candidata. Con esa nota vuela como una azafata. Brum, brum. Ese carro suena brum, brum, brum. En la rotonda con el scrrr, crrr. Tengo a la policía haciéndome un blum, blum. Si tu novio es tóxico, yo soy el auténtico. Ese bobo es básico, él es calcográfico. Tomando ansiolítico porque ese culo es crítico. A ver cómo lo explico, pulmones canábicos. Yo te acaricio, yo te despisto. A ese culito, yo me afilio. El dinero lo multiplico en un rato. Tiene 25 tacos. Hey, hey, hey, hey. Entérate, escúchalo y espérate, ok. Es mi ya, con DT Bilardo. Criterio Music, al ritmo.